sobras en ningún beat. Podrán tener 10 máquinas en sus estudios, pero ninguna puede parar este diluvio. Porque aunque no haya beat, estaré cantando y hasta capela seguiré rimando. Estás escuchando al próximo, que hará que los atrevidos se conviertan en anónimos y serán antónimos de rap después que suene mi voz. Hasta los sordos escucharán hip hop y mis canciones cantarán, y los inválidos de sus sillas se levantarán. Y levantarme solo no es raro, porque después que me paro tienes que pagar caro. Porque es en vano la estrategia de querer tumbarme, porque no existe ninguna que yo no pueda levantarme. No soy Boris Cepeda, pero soy el mandamás. Flavor pa' tu ears, como decía Craig Mack. Ando con mental y el señor flow de show, bro. De corazón, de cuerpo y soul. García de nacimiento MC, desde el feto. El mejor MC aquí, pero peso completo. Repleto de estilos, mi lengua de doble filo. En las barras me bebo hasta el río Nilo, señores. Lo prometido es deuda y yo pago. No perdamos el tiempo, invítame a un trago. Poeta de callejón es el flow está cabrón y tú eres un lambón. No soportas, pues no importa si tienes la larga o la corta, si estás pelado o con torta. Aquí está el sucio como Terry Funk, en este funk que saqué del trunk. Introduciéndose la persona que no perdona y convirtiendo tu cuerpo en adicto a la metadona. Penetrando en tu zona a la cañona con líricas indiscutibles como Diego Maradona. No me impresionan cantantes que estén de moda, si he salido del anonimato para representar decora. Creo que es hora de hacer mejora, de eliminar a los fake en sí que suenan en las emisoras. Quieren acción cada vez que tengo el micrófono por este flow de show que a veces va en slow. No creas que estoy a punto de extinción, si mi intención es que me escuche y tenerte en tensión. Ponte en algo que esto es para largo, son 4-16 blindados como la Wolf Algo. Escritura explícita de alto rango, loop, que ponga el beat de lo demás yo me encargo. ¿Quieres que te coma las tetas? ¿Quieres braguetas, versos de estos poetas?